Bienvenidas y bienvenides a la transmisión especial de Radio La Zarzamora para esta revuelta radial en solidaridad con Colombia y Palestina, contra el genocidio colonialista por la solidaridad sin fronteras. Con Colombia y Palestina, toda América Latina. Cocinar sofrito a la olla, yo le voy a echar. Y yo le dije a mi mamá, préstame tu olla pa' irme a protestar. Le voy a hacer una buena cazuela con dignidad, salud y educación de calidad. Pa' ver si la prueba el presidente, pa' que entienda toda la realidad de toda mi gente. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. Es que tú nunca vayas a ver de comida recalentada. Cuando cocinábamos ayer, guardaba pa' mañana y pa' toda la semana. Es que tú nunca vayas a probar cuál es el hambre. Fuerte, vamos a gritar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy. La situación actual que está viviendo Colombia y Palestina nos ha llevado a realizar esta intervención radial en solidaridad con los pueblos de Palestina, Colombia, pero también de toda Abya Yala. Enviamos un gran abrazo y mucha fuerza a todas nuestras compañeras y compañeros que se encuentran resistiendo en estos territorios. Como La Zarzamora, queremos colaborar entregándoles información sobre las últimas actividades que se han desarrollado tanto en Temuco como en Concepción, en solidaridad con ambos pueblos. وطن الغالي ليس حقيبة وأنا باق لست مسافر مزقوا لحمي بعز الظهيرة علقوا جسدي فوق المشانق. Thank you. Durante las últimas semanas se han ejecutado ataques desde las fuerzas de ocupación militar de Israel en ciudades de Palestina. A pesar de la presión internacional para pedir el cese al fuego y el creciente intercambio de ataques aéreos entre Israel y Gaza. A continuación, Patricia Vargas, amiga de la agrupación independiente de Unión Árabe por Palestina, nos contextualiza sobre la guerra que cae sobre el pueblo palestino. Realizando, sucediendo hace más de 73 años, que es la ocupación ilegal de los territorios palestinos, ¿no es cierto?, por parte del régimen israelí, y que hoy día se ha agravado nuevamente en los territorios de Gaza y obviamente en otros sectores más, de nunca se ha dado la información de que, qué es lo que pasa realmente, cómo sufre el pueblo palestino, que diariamente es bombardeado, asesinado, envenenado, porque les envenenan hasta las aguas. Ahora acaban de bombardear el único hospital en Gaza. Entonces eso es lo que estamos aquí nosotros haciendo notar a la gente, por favor, basta del genocidio por parte del régimen israelí hacia el pueblo palestino. Mira, te voy a aclarar algo. Punto uno, Palestina no tiene fuerzas armadas. No tiene fuerzas armadas. La bomba que pusieron ellos es casi, te voy a hacer una comparación quizás exagerada, una bomba Molotov contra un armamentista, un armamento totalmente computacional. Ellos tienen muy elegidos los lugares donde bombardean. Son estrategias. Es más, llaman a los periodistas para informar dónde van a bombardear. Y a los palestinos le dan 3 minutos para decirles, vamos a bombardear su edificio, si alcanzan a arrancar, bien. Entonces, no vamos a comparar las fuerzas, digamos, armamentistas de Palestina contra el régimen israelí. Lo que pasa es que las fuerzas israelíes tienen la CNN, TNT, tienen todas las comunicaciones en sus manos. Eso es lo que pasa. El bloqueo comunicacional ha puesto en alerta a la población mundial. Palestina no cuenta con material armamentista. Sin embargo, ha sido fuertemente bombardeado, por lo que ya se habla de parar un genocidio hacia este pueblo. Las comunicaciones en manos de los poderosos constituyen un aliado para la desinformación de esta guerra. A continuación nos comenta sobre esto Sami Silji, quien se encuentra participando de una serie de actividades a nivel global para, entre otros objetivos, ayudar a difundir la información censurada por los medios de comunicación hegemónicos. Mi nombre es Sami Silji y soy representante de la Unión Árabe por Palestina de Temuco. Claramente los medios de comunicación juegan un papel estratégico y fundamental en la situación que acontece en Palestina. Israel, el régimen israelí, tiene un manejo mediático casi perfecto. Logra avasallarnos mediáticamente e impone ciertas líneas editoriales muy marcadas. Grandes medios de comunicación están en manos de judíos sionistas que contribuyen a este bloqueo, a la censura tácita de la situación de Palestina. Lo que sí duele y molesta inclusive es cómo se tratan los temas en la prensa. Un ejemplo sumamente claro, tenemos más de 100 muertos en Palestina, pero siguen hablando de que esto es consecuencia y responsabilidad de los palestinos. Los medios de comunicación han permanentemente llevado a la situación de culpar a la víctima. La segunda quincena de mayo se reunió el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en donde el mandatario estadounidense Joe Biden señaló, entre comillas, «Mi expectativa y esperanza es que todo concluirá más temprano que tarde», cierro comillas, agregando que su equipo de seguridad nacional ha estado en contacto frecuente con sus homólogos de Israel, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Según las fuentes diplomáticas de la Agencia Informativa Latinoamericana, la delegación de Estados Unidos bloqueó en 3 oportunidades la declaración que pedía un cese a las hostilidades y era respaldado por los demás integrantes, que son 15. Desde la agrupación Unión Árabe por Palestina, nos comentan sobre el derecho internacional y cómo se ha involucrado en estos crímenes de guerra. sucede una situación bastante particular con el derecho internacional. ¿Han habido condenas? Sí, por supuesto. De hecho, Israel está condenado por el derecho internacional. Por ejemplo, Human Rights Watch sacó hace solamente un par de semanas un informe que determina que Israel es un apartheid. El apartheid, para el derecho internacional, está considerado como un crimen de guerra. Israel es un criminal de guerra para el derecho internacional. El derecho internacional también le señala que es una potencia militar ocupante de forma ilegal. La resolución 242 de la ONU, la resolución 2334, la resolución 476, 478, entre otras, señalan de que los territorios que ellos ocupan los ocupan de forma militar e ilegal. Sebastián Piñera es el presidente que más convenios comerciales en la industria militar ha sellado con Israel desde el retorno de la democracia. Y desde el año 78 en adelante, hasta mediados de los años 80, Israel fue el principal proveedor armamentístico de la dictadura chilena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La represión que estamos sufriendo en distintos territorios alrededor del mundo se debe a que Israel se ha posicionado mediante tanto la venta de insumos materiales como de estrategias y de técnicas bélico-militares de represión. Las técnicas de tortura aplicadas en la dictadura, la electricidad de los genitales, los trastornos de luz y sueño, las cámaras tortuorias, las camas tortuorias, etcétera, etcétera, todas esas técnicas de represión que se emplearon en la dictadura, por ejemplo, de Chile, son técnicas educadas, enseñadas por el régimen israelí. يا يما حس الفرح في داري لإخوالي يما رمان الهوى وغير لي أحوالي ظلت أدور على الجواد تلاقيهم يما Bueno, buenas noches, mi nombre es Tatiana Rodríguez, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Estamos hoy reunidos acá en la Plaza de Concepción, en Tribunales, con nuestros hermanos chilenos que nos acompañan este día, y muchas gracias por acompañarnos, debido a la situación que está generándose en mi país en este momento. Como pueden saber, el Estado nos está matando, nos están censurando el internet, las redes, nos están quitando la luz a nivel Colombia. Si nosotros colombianos estamos en el exterior, también nos están censurando nuestras cosas que subimos. Entonces necesitamos alzar la voz por nuestro pueblo, de alguna u otra manera hacer presencia, y a nivel mundial se está haciendo presencia. Los colombianos a nivel mundial estamos saliendo a luchar y a defender nuestros derechos. 66 años de horror, 66 años de guerra interna en nuestro país, donde ahorita el pueblo ha despertado y nos quieren callar a bala. Entonces esto es injusto y por eso estamos luchando, por eso estamos alzando nuestra voz acá en Chile, este día en Concepción. Ese es el contexto de lo que pasa en Colombia. SOS, nos matan a todos, están matando a nuestros indígenas, nuestras negritudes, nuestros líderes sociales, hace años. Así que esta es la lucha continúa, Colombia resiste. Mi nombre es Alison Vallejo, soy de Villavicencio, Meta, Colombia. Hoy nos estamos manifestando por brindándoles apoyo a nuestros hermanos, que no se sientan solos, que sientan que sí pueden, que no dejen de luchar, que no tengan miedo, que no le tengan miedo a un gobierno homicida, a un gobierno, a un narcogobierno. Queremos demostrar con arte, con paz, que no solamente somos terrorismo, que no solamente somos cocaína, marihuana y malas personas como nos ve el resto del mundo. Somos arte, somos grandes personas, somos un país lleno de recursos, pero abundante en personas ladronas. Y esas personas ladronas no están en la calle de estrato 3, 2 o 1, están en los estratos 6, 7, en lo más alto, están en el gobierno. Nos roban todo, nos... Solamente quiero decir que tengan miedo, que los de arriba tengan miedo, porque no somos ni de izquierda ni de derecha, como dicen allá. Somos los de abajo que vamos a tumbar a los de arriba. Fuerza Colombia, fuerza. Desde el extranjero los estamos apoyando. No están solos, estamos con ustedes y nos duele igual que ustedes. Sentimos impotencia igual como la sienten ustedes. Pero desde acá, de una u otra manera, les enviamos nuestro apoyo y nuestro cariño. Fuerza muchachos, fuerza primera línea y que viva la minga indígena. No han sido semanas fáciles para Colombia. Los reclamos del paro nacional y las protestas de miles de jóvenes ante el hambre, la pobreza, el desempleo, sumado a una débil institucionalidad corrupta y el abuso policial y la poca capacidad de diálogo que ha mostrado el gobierno nacional de Iván Duque, han escalado la violencia en Colombia. Pero hay que decir que estas demandas no son nuevas. Se trata de una historia de vieja data en la que el racismo, la lucha de clases, las promesas incumplidas por parte de los distintos gobiernos que han estado en los últimos 50 años en Colombia son constantes en el país. Lo que se pide en el paro no es nada nuevo, no es nada extraño, no es nada estrambótico, no es nada salido de los cabellos. Solo se está pidiendo a las autoridades, entre muchas otras cosas, satisfacer las necesidades básicas de las comunidades marginadas en Colombia durante décadas. Y esto hay que decirlo, pero la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido sacar a la policía a las calles, pero no solamente sacar a las policías a las calles, sino a que haya un abuso policial. Por eso es que vemos que los abusos policiales están documentados en muchísimos videos que inundan los celulares cada noche cuando salen a marchar. Y cada noche han vuelto a agitar la indignación en Colombia. Hemos visto que existen más de 30 muertos, ¿cierto?, tirados sobre las calles de las ciudades en Colombia. En estos días en que se han dado las movilizaciones en contra del gobierno de Iván Duque. Y aquí han surgido en Colombia algunos debates. Y uno de los debates es el famoso debate respecto a la policía, reformar las policías en Colombia. Existen muchísimas voces en donde buscan distintas fórmulas para reconstruir la confianza en el cuerpo policial que ha sido resquebrajada durante años por una policía que se ha permeado por el narcotráfico, por la corrupción. Existen muchísimas denuncias de abusos policiales en Colombia que a la gente en Colombia no le ha importado salir a movilizarse, incluso con todas las medidas de confinamiento que existen hoy en Colombia para atender la pandemia. Las personas, a los marchantes se han cansado tanto que no les ha importado salir. Existen múltiples episodios de uso excesivo de la fuerza que se producen además en estos momentos en Colombia, en un momento de transición, cuando en Colombia se intentaba doblar la página asociada a la violencia de medio siglo de conflicto armado entre las fuerzas militares y la guerrilla de la FARC, pero también sumándole a eso el miedo al que volvieran los paramilitares, que también es una época oscura de nuestro país. Además de eso, hay que sumarle la violencia sexual que se ha presentado durante este tiempo de la revuelta. En lo que va de la revuelta ya han sido más de 18 casos de denuncias de violaciones sexuales por parte de los efectivos de la policía en contra de los y las manifestantes. Los más emblemáticos son el caso de una menor de 17 años y de otra adolescente de 18 años en Popayán, Cauca, que fueron violadas por efectivos de la policía. Y una de estas niñas se había suicidado producto de este abuso policial. Bueno, en rechazo a estos aberrantes casos, un grupo de mujeres, ¿cierto?, se fue a hacer una protesta en donde se desnudaron frente a un recinto policial con carteles que decían: soy tu amante, soy tu hija, mi útero fue tu primer hogar. Y bueno, a esta manifestación se sumaron cientos de personas que respaldaron la protesta de estas mujeres, que también ha sido un duro caso en todo lo que se está viviendo en Colombia, la violencia sexual en contra de las mujeres en particular, pero también de las disidencias sexuales. Organizaciones feministas se convocaron en Concepción el día 27 de mayo desde las 12:30 horas en la Plaza Lautaro, ex Plaza Independencia, para manifestar su solidaridad internacional con el pueblo colombiano y palestino, que resisten la violencia colonialista y neoliberal de los estados genocidas. Compañeras de la Línea de Acompañamiento Feminista, la Asamblea de Pobladoras de Hualpén, la Asamblea Popular de Estudiantes Secundarias Feministas, la Red de Mujeres Hualquinas, Asamblea de Mujeres Revolucionarias María Galindo, Legatarias, el Bloque de Mujeres Nonguienches y Lesbianas Feministas Antirracistas, articuladas en la Asamblea Feminista del Territorio Frontera del Biobío, manifestaron su apoyo al levantamiento del pueblo colombiano y contra el genocidio que se vive en Palestina. Solidaridad con los pueblos que están siendo devastados por este patriarcado capitalista, los pueblos de Colombia, de Palestina, que han estado manifestándose en las calles contra la represión de un patriarcado devastador de la vida. Es necesario manifestarnos como pueblos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Colombia, de Palestina, denunciando la violencia que se ha sufrido en las calles, violencia contra los y las manifestantes, mujeres que están siendo abusadas y violadas por funcionarios de la policía. A pesar de la lluvia y la pequeña cantidad de asistentes a la convocatoria territorial, los gritos contra la violencia política sexual y las coincidencias con el proceso de los pueblos chileno y mapuche fueron temas importantes, vociferados y comentados entre las compañeras manifestantes que conversaron con la zarzamora. Estoy solidarizando con los pueblos oprimidos del mundo, específicamente en este caso Colombia, por la situación que están atravesando de violación de derechos humanos y los abusos reiterados de la policía y del Estado contra, en especial, las mujeres que resisten. También solidarizando con los pueblos de Palestina, con el pueblo palestino, históricamente amedrentado y asesinado por Israel. Por eso estoy aquí. Hola, soy Florencia de la SAFEM, Asamblea Popular de Secundaria Feminista. Bueno, nos manifestamos en repudio con lo que ha sido la opresión que sufren los distintos pueblos, ya que entendemos que nuestra lucha finalmente no tiene fronteras. Entonces, frente a toda la opresión, la impunidad, la represión, la criminalización, encontramos que era necesario estar en las calles, no soltarlas y estar aquí manifestadas contra este patriarcado que es capitalista, que es colonialista, que nos reprime, que nos precariza. Como estudiante secundaria, ¿te gustaría enviar un mensaje de apoyo y de aliento a los estudiantes secundarios de Colombia en este momento? Sí, a no decaer en la lucha, que la lucha no termina, pero que estamos presentes, estamos en solidaridad y que a no decaer, ¿no? Tenemos que recordar cómo en octubre de 2019 salimos de las calles manifestando contra la injusticia. Y muchas compañeras fueron abusadas sexualmente por la policía fascista. Esto se está repitiendo en otros países y tenemos que solidarizar con nuestras compañeras porque sabemos que la lucha de las mujeres no tiene fronteras. Mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres contra el fascismo, contra el terrorismo neoliberal. Mi nombre es Elena Arancibia y participo en el bloque de Mujeres Nonquense, que es un espacio separatista del territorio de Nonquén. Bueno, nosotras no hicimos parte de esta organización, de esta convocatoria, para visibilizar y para solidarizar con la violencia sistemática que están sufriendo distintos pueblos de la Vía Yala y en Palestina. Hoy día la situación en Colombia es similar a la que se vivió acá en Chile en 2019. Los aparatos represores del Estado están violando sistemáticamente los derechos humanos, están cometiendo violencia político-sexual hacia mujeres, hacia menores de edad, hacia secundaria. Han habido casos terribles que se han visibilizado por los medios libres. Entonces, en este escenario es urgente la solidarización internacional que podemos hacer como mujeres, como pobladoras también. Así que hacer un llamado a todas las organizaciones feministas, a las organizaciones territoriales, a sumarse, a seguir difundiendo la información, porque en todos los pueblos, en todos los lugares se está reprimiendo, se está matando a destajo y la violencia no descansa. Lamentablemente la misoginia, la violencia de Estado no está en cuarentena, así que somos nosotros y nosotros quienes tenemos que visibilizar y accionar frente a los distintos tipos de violencia estatal que se están viviendo en las distintas partes del mundo. Gracias. No queremos más dictaduras sobre nuestros pueblos de Latinoamérica. Fuera el Duque Piñera y todos los asesinos del pueblo. Yo no me voy a callar. Será fuerte, vamos a gritar, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy, no me voy a callar, no me voy a callar. Fin a la violencia político-sexual. fin al genocidio en Palestina, Colombia y en todas las partes del mundo.